un trabajo que te permita conciliarlo. Claro, y lo que decía Sebastián, o sea, que encima demostrado con hechos que eso reduce la mortalidad en un porcentaje grandísimo, pues bueno, es un... Sí, lo que hablaba él es un fenómeno, bueno, una parte de la atención primaria que es la, la longitudinalidad, que es eso, que la persona, el profesional que atiende a las familias y las comunidades, que sea durante mucho tiempo, y lo que decía él, ¿no? Que ves un poco, los conoces bien, su forma de vida, sus hábitos, sus relaciones, el ambiente donde viven, el barrio, y eso hace que bueno, que puedan prever ciertos problemas de salud potenciales o ciertas necesidades que vayan surgiendo a lo largo de la historia de las familias. Sí, sí, tal cual. No te pilla desubicado, ni mucho menos, ¿no? Porque ya estás conociendo todo el historial desde hace mucho tiempo. Pues nada, Borja, hay que seguir con este 320 después de... Seguiremos este crowdfunding, ¿no? Para ver si sale adelante, que seguro que sale porque es un tema que nos atañe a todos, ¿no? El tema de nuestra salud, la salud de nuestras vecindades y nuestra comunidad. Y Andalucía está ahí al lado. Y otras comunidades, por ejemplo, la Comunidad de Madrid también sé de primera mano que está pasando algo muy, muy parecido. De ahogar la sanidad pública para que entre para que la gente tenga una percepción negativa de ella y desviar fondos públicos a la privada, y bueno, esto al final repercute en la salud de todas y todos. Eso sí, aquí también, que le decía yo que tenemos mucha suerte de tener la sanidad como la tenemos aquí, pero también quieren meter un poco la patita porque al final, pues bueno, es un negocio, interesa el negocio, interesa, pues eso, no interesan tampoco esa gente con patologías, esas edades tan avanzadas, porque al final la sanidad privada lo que menos quiere un poco es ayudar, ¿eh? Eso, la pública es la que te lo da sí o sí. Y ojalá que no cuaje, pues eso lo que dices, ¿no? Esa percepción, esa mala imagen también, que da tanta pena. Y eso también forma parte un poco de lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Cuando, por ejemplo, aquí nos encontramos en Asturias mismamente, joder, hice una cola muy grande, o me tardaron mucho en atender y tal, bueno, que todo sea eso también, ¿no? O sea, hay que mirar un poco de reojo lo que hay, y aunque lleguemos a la excelencia en la sanidad pública asturiana, pues nunca rendirse, pues y seguir valorándolo, ¿no? Siempre se puede mejorar. Exactamente, sí. Y nada, continuamos con la actualidad. Hoy va a ser un poco más amplia, obviamente, después de haber hablado con Sebastián y con Pablo, lo que va a hacer que se reduzca un poquitín esta sección y que se reduzca un poquitín más la cara B, pero sí que nos tienes un clásico, súper clásico, no tan popular como todos los viernes, Borja, del que luego hablaremos. Y yo no sé si quieres en esta sección de actualidad, un poco para cerrar, el otro día yo decía, o no sé si lo comenté ayer, hoy, que habíamos hecho los deberes porque, bueno, habíamos estado viendo Brutalist. Yo estoy un poquitín también dándole caña a las películas de los Goya, porque tenemos la gala este mismo sábado. Yo no sé si tú quieres destacar algo. ¿Estás con eso o estás a otras cosas? Yo estoy ahora mismo a lo que me llega, la verdad. A lo que puedes. Sí, bueno, por cambiar un poco, vamos a hacer estos giros que hacemos en cinefagia, pasamos de lo social a lo más mainstream, digamos, sin olvidarlos nunca, ¿no? Sí. Pero vengo a recomendar una película que vi el otro día que me gustó mucho dentro del género que a mí me mola, que es el terror así un poco psicológico, que se llama Heretic. Sí, esta película de Scott Beck y Brian Woods, que estos eran, me hicieron alguna película como directores, pero sobre todo se conocen por los guiones de en un lugar tranquilo 1 y 2, y la 3 también, la precuela. Y se trata de una peli protagonizada por Hugh Grant, Sophie Thatcher, Chloe East, y es una película de terror en la cual unas mujeres que no sé si son hermanas, sí, que son mormonas, acuden a, bueno, pues a informar a un vecino de ahí de una localidad, y bueno, pues pasan cosas. Me recordó mucho, sin hacer mucho spoiler, no es una película de Wes Craven de los años 90 que se llama Los hombres detrás de las paredes, y también tiene un poco de rollo puzzle de show, incluso, bueno, así para hacer una idea, de Escape Room. Entonces, también, Sí. Bueno, ahí tenemos la recomendación especial para este inicio. Y también, Borja, yo no sé si tú quieres recomendar. El otro día decía lo de que habíamos hecho los deberes por lo del Brutalist. Yo he disfrutado de Brutalist, de una película muy original, muy diferente. A mí últimamente todo lo que sea original y que se salga un poquitín de la norma me va a tener de su lado siempre. Yo te digo, cualquier cosa que sea, que no sea El Rey León, El Rey León. A mí me vale. Se está viendo sí, mucho el Rey León. Se está viendo muchísimo el Rey León. Ya lo dije en otro programa, pues ahora ¿sí? lo repito, se sigue viendo el Rey León. Sí, sí, sí. Pero me gustó mucho sobre todo cómo está enfocado, la historia, uh-huh. que bueno, sí que es larga, pero se te pasa súper rápido. Sí. Y por poner un poco de, no sé, de referencias al ¿cómo es? El This is America de Leone. Sí, sí, sí. Me parece mucho esa llegada. Bueno, había una gran crítica al país, sobre todo a Estados uh-huh. Unidos, pues bueno, sí, esa sí, voracidad, sí. Ese sueño americano que es una gran mentira. Sí. Y bueno, si les cuentan ¿qué nos van a decir un americano de la sanidad allí en Estados Unidos, ¿no? Ya, que esa es la gran desgracia. Recomendarles a ellos también el documental este de Alan Moore. Alan Moore, no, Roger Moore, ¿cómo es? Sí, sí, sí. Moore este, sí. No, bueno, Michael no sé, Moore. Michael Moore, Michael sí, Moore sí. Perdón. Sico, que sí, se coge totalmente. El tío, pues habla una comparativa de la sí, sí. sanidad ya hace años ya, uh-huh. Y que yo se lo recomiendo a todo el mundo para ver esas diferencias, ¿no? Que coge a unos supuestos, bueno, a unos héroes sí. de voluntarios de los atentados del 11 de septiembre. Que tiene unas enfermedades crónicas derivadas de ese voluntariado que hicieron. Sí, sí. Se los lleva el tío a Cuba y dice, pero me llevas a un sitio tercermundista. Sí. Y ahí tienen todo gratis, las pruebas gratis, los ventriloquios gratis. Y ahí, en su país, claro. siendo ellos héroes nacionales, no se lo pueden sufragar. Claro. La riqueza, ¿no? Mm. La riqueza de un país no medida en el dinero, sino, pues bueno, en el estar bien de la gente, ¿no? El otro día también saltaba una imagen de Jim Carrey, ¿no? Que en 2018 creo sí. que sacaba, recogió un premio por alguna película que hizo. Y decía eso, que mucho cuidado con los dirigentes y tal, y que no te hubiera miedo a la gente que pidiera sanidad pública para... cuidado, que viene... ¿Qué quieren qué nos van a hacer? Sí, sí. Darnos sanidad pública. O sea, bueno, que... estaría bien igual mezclar un poquitín, siempre que ahora que dejamos atrás las navidades, bueno, ya pasa el tiempo muy rápido, pero el día de la lotería, ¿no? Que luego es el día de la salud, ¿no? Ya, tío. El día de la salud es así, es literalmente, sí. ¿no? Olvidarse del dinero y que lo importante es lo importante. Mm-hmm. Vamos a hacer una pausa, Borja, y volvemos ya con ese clásico no tan popular que nos traéis hoy como siempre. Y entre medias vamos a escuchar temas relacionados con los Goya, canciones nominadas. Yo no sé si tú alguna película de los Goya tienes ahí en mente. Bueno, me gustó mucho La Estrella Azul. Sigue ahí La Estrella Azul. Vaya recorrido, La Estrella Azul. Es que me encantó. Es una película. O sea, esa película, igual llevamos con ella tiempo sí, y sí, sigue sí. nominada ahí. Porque es que la vi de un poco principios así, del sí. año, ¿no? Del 2024. La vi un poco así sin más. Todavía y luego ya ves que tiene un recorrido. Sí, sí. Tengo muchas ganas de ver segundo premio. La música va a ser importante, yo creo, en estos Goya. Sí. No solo por las canciones, sino por, bueno, eso. La Estrella Azul, la película de los planetas, segundo premio. Así que nada. Uh-huh. Veremos. Mientras tanto, vamos a escuchar algún tema, pero antes. Yo te tengo una película para... Justin, Jackson, ¿podéis bajar un segundo, por favor? ¿Qué? ¿Cuántos años tienes, Jackson? 13. ¿Puedes decirme qué es la Carta de Derechos? Algo que envías por correo, supongo. Buena suposición. Justin, ¿estás en el instituto? Sí. ¿Te gusta tu colegio? Me da igual. ¡Capitán Fantastic! ¿Sabes lo que es la Carta de Derechos? Es un rollo del gobierno, ¿verdad? Habla de los derechos de la gente en América y eso. Sí. ¡Eh, Saya! ¿Sí? ¿Puedes bajar un momento, por favor, cariño? Quiero hacerte una pregunta rápida. Saya acaba de cumplir 8 años, por cierto. La Carta de Derechos. Primera enmienda. El Congreso no legislará respecto al establecimiento de una religión ni la prohibición del libre ejercicio de la misma. Ni impondrá obstáculos... Para. No te he pedido que repitas como un loro lo que has memorizado. Solo dime algo sobre ella con tus propias palabras. Sin la Carta de Derechos seríamos como... China. Aquí, al menos, no tenemos órdenes de búsqueda. Tenemos libertad de expresión. Los ciudadanos están protegidos contra castigos crueles e inusuales. Es suficiente. Y protegí... Un momento. Saya, ¿cómo evaluarías la decisión de 2010 del Tribunal Supremo sobre Ciudadanos Unidos? Las empresas tienen los mismos derechos que la gente, así que no hay límite de gasto en los candidatos, lo que significa que nuestro país está gobernado por empresas y sus grupos de presión financian a dichos candidatos y les juran fidelidad a cambio... ¡Por Dios! Nos ha quedado claro, lo pillamos. por si no lo sabías, si no lo sabías, tal día en que me muera, yo por ti voy a dar mi vida. Y es que llevo tus ojos clavadito en los míos y no paro de verte por donde quiera. Era que miro, me he enamorado. A ver. De unos ojitos negros que me han mirado. Y dicen que no es época de que florezcan los almendros. En mi vida sucedió que vente, vente, vente, vente clásicos no tan populares. Ay, perdón. Con Borja Fernández. Con Borja Fernández. Bueno, Borja, ya estamos en el clásico no tan popular de hoy, este episodio 320, el del 7 de febrero, en el que saludamos como siempre, antes se nos olvidó, y además estábamos muy cerca, aparte de estar aquí en Radio Crash Sison 105 FM, 107.2 Radio Cuca Oviedo, muy cerca de donde nos estaba acompañando tanto Pablo como Sebastián, Radio Almaina en Granada, en el 88.5, un poco más lejos, en Radio Espiritrompa, Prepirineo de Huesca, 102.2, Radio Trama y Radio Gallinera, a través de Internet, y Radio Guiniguada, en Las Palmas de Gran Canaria. Pueden escuchar este programa, que es el 320, como decimos, de Cinefagia, que ya teníamos muchas ganas de Borja. Hemos sufrido un poco por no poder venir aquí a hacer radio. Sí, sí, sí, la verdad que además me sentía un poco hasta mal, ¿no? Eso, sí, es mal, por la gente, ¿eh? Joder. Sí, sí, seguro sí. Que está ahí el hombre ahí, sí, o la sí. Mujer esperando ahí esperando de mayo. La notificación, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues como decíamos, el episodio va a tener su clásico no tan popular, va a tener una cara B un poco más corta, obviamente, pero en este caso, pues el clásico, como siempre, Borja, un clásico también un poco pegadito, esas referencias, ¿no? Esos hilos hay que se juntan. En este caso, yo no sé si fue a raíz del otro día de Brutalist, uh-huh, que teníamos ahí a protagonista, que también está en esta película, uh-huh, o era algo que ya tenías preparado de anteriormente. Bueno, pues esta película, no sé por qué no la traje primero, porque me marcó mucho de pequeño. Sí, sí, sí. La película se trata, o sea, es El niño que gritó puta. Es una película de 1991 y yo la vi, no sé si el 22 de febrero de 1996. Luego te explico por qué tanta... Te sabes hasta la fecha y todo, ¿eh? Tú, luego te explico por qué. Cuidado. Y nada, se pues... va a cumplir aniversario de tu primera visualización. Sí. Cuidado, sí. Es una peli que a mí me causó mucho impacto por el tema en que trata. A mí yo lo vi con una edad, en el 96, pues mira, tenía 9 años. Era un poco más pequeño que el protagonista, que tiene 12 años. Y me resultó muy impactante porque en mi colegio había un niño que tenía unos problemas de conducta tremendos, ¿no? Una ansiedad, claro, una, uh-huh, violencia dirigida a los demás, y que a mí me resultaba, bueno, tremendo. Era, te impactaba, ¿eh? Y lo hacía en una comparativa con esta película. Así, a modo de pequeña sinopsis, pues se trata de una peli en que Dan es un niño que tiene problemas de conducta muy, muy, muy, muy graves. De hecho, vive con sus dos hermanos, son tres hermanos en total, y una madre que se encarga un poco de todo y está un poco sobrepasada, porque ella también compagina es el cuidado de los niños con el trabajo, con los estudios para la universidad, y entonces pues los niños son bastante, bastante tiranos con ella. Y él tiene unos problemas de conducta tremendos, acaba encerrado o ingresado en un hospital psiquiátrico, y bueno, pues ahí conoce a gente que no son la mejor compañía, y bueno, pues un bucle tremendo de violencia. Y pues él, unos arranques también, trata un poco, quería abordar un poco la enfermedad, la patología mental infantil. Uh-huh. Y bueno, pues a mí me causó mucho, mucho, mucho impacto. Sí, vamos a escuchar el tráiler, Borja. Últimamente además llevamos una deriva de tráilers que no son los tráilers del VHS en su época, ¿no? O de los DVD luego, porque en el DVD también había tráiler, ¿eh? Aunque lo recordemos más del VHS. Pero en este caso era anuncio televisivo, ¿eh? Sí. Y encima creo que es de la 1, ¿eh? De la primera, uno. ¿Eh? Cuidado cuando se echó esta película en la 1, en el 20 de febrero del 96. Por eso sé la fecha. Por eso. Sí. Y las horas también de la película, ¿eh? 10:30, ¿no? Era. No me haces ningún caso. ¡No me estás haciendo caso! Un adolescente sin futuro. A este chico le hace falta una terapia. Un inadaptado sin esperanza. Aquí todo el mundo está loco. Tienes que ir armado para protegerte. Un delincuente en potencia. Voy a llamar a la policía. ¡No! El niño que gritó puta. Premio a la mejor interpretación masculina en el Festival de Cine de Valladolid. El niño que gritó puta. Esta noche en la primera. O ahora decimos, yo creo que las películas las tenían que echar un poco antes porque ya es tarde. Mira, sí. A las 11:30 se estaba echando una película también en la 1. Y además un niño de 9 años como yo viéndola. ¿Y qué haces? Cuidado, Es por eso la fecha, ¿no? Sí, es por eso es la fecha. Porque lo vi. Como decimos, aleatorio, o sea, sin ningún tipo de preparación, esta película está muy relacionada con el tema de hoy, ¿no? La película es totalmente intervencionista, coge a un niño, ¿no? Y lo encierra por mala conducta. Pero ¿qué pasa? Ahí hay una madre soltera, el padre ni se le conoce ni se le espera, un entorno que no ayuda para nada, con una figura medio paterna que es un amigo del colegio, pues que es un pederasta. Vemos como aquí... Buen percal. Vemos aquí como un abordaje comunitario podría hacer, igual no curarlo, ¿no? Pero sí que ayudar mucho en su situación, ¿no? Y evitar esos ingresos innecesarios. Pero bueno... Al margen de todo esto, es una película que, como te digo, a mí me marcó mucho por eso. Verla con esa edad, esa violencia en un niño tan de tu misma edad, ¿no? Y además el tío ahí que le daban, tenía como arranques de paranoia, me seguía, pensaba que todo era un complot en su contra, sobre todo focalizaba todo con su hermana, pues con su madre, toda esa la culpabilizaba de su situación, de su enfermedad y de sus problemas, pensar que se acostaba con hombres. Es muy típico esto, ¿no? De estas, claro, la madre paga los patos, los platos, ¿eh? Uh-huh, efectivamente. Sí. Uh-huh. No hablamos nada del director. Eso te iba a decir, porque tenemos ahí a un director que en principio a mí como que no me pega mucho para la película, uh-huh, ¿no? Que es Juan José Campanella, ¿sí? El argentino. Argentino, pero cuidado, tiene sorpresa esto, ¿eh? La nacionalidad de la película es estadounidense. Sí, Juan José Campanella, que cuidado, que su abuela, ¿sí?, era de Rivadavia, que en Orense. Ostras. Y su abuelo era, su abuelo materno era de Taramundi, de aquí de Asturias. Me cago en la Así leche. Que mira que cerca nos queda. Pilla mucho, con José Campanella. Sí, sí. Además es ópera prima. Llevamos dos... Hay muchos vínculos, ¿eh? Sí, demasiados. Igual somos medio primos, o por lo menos el Sune. Juan José Campanella, muy famoso, se hizo muy famoso allá por el 2010 por El secreto de sus ojos. Claro. Es un hombre que se rodea siempre, casi siempre, de los mismos actores, actrices, ¿sí?, y con un éxito total, ¿no? Rodarte de Darín, por ejemplo, o Héctor Alterio, siempre vas a lo seguro. Sí. Adrián Brody también, en este caso hablamos, uh-huh, de Brutalist, que por eso te decía yo que sí, habíamos visto la película, y está también en este clásico no tan popular de hoy. ¿Es habitual de Campanella también? Yo creo que no comparten, uh-huh, mucha más, pero es decir, aquí que Adrián Brody era muy joven, era muy muy joven. Ya, era sí, sí, totalmente. Es del 91, niño. ¿Eh? Sí, tal cual. Hace un papel que es un poco pues el compañero de habitación de la unidad psiquiátrica donde ingresan al protagonista. Sí. Mm-hmm. Mm-hmm. Harry Cross, que tampoco tuvo una carrera como actor muy muy importante, pero sí que anda con temas de producción, es un importante empresario y también tiene algún grupo de música con cierto éxito, y ganó el premio de la Seminci a mejor actor. Sí, es verdad. Además, se recordaba en ese tráiler televisivo, ¿no? Ganador de premio en el Festival de Valladolid, ¿no? Que también llama un poco la atención, porque parecía que iba a decir, yo qué sé, Sundance, tal, no sé qué, pero de repente de Valladolid, que está muy bien también reivindicar un poco el festival de aquí, ¿no? Mm. Esta película, como dices, Juan José Campanella, que yo estaba mirando así un poco por encima, un poco aparte de ese secreto de sus ojos, pues bueno, la película de 2009 con la que yo qué sé, igual también se dio como un poco más a conocer al gran público, pero tiene una cantidad de trabajos increíble. Además, no sabía yo que tiraba tanto por la animación, ¿eh? Uh-huh. De hecho, además, su última película, la que está en proceso de preproducción, es la adaptación al cine de nada más y nada menos que Mafalda. Sí, sí. Como argentino. En forma de serie, además. Sí, sí. Sí, además, bueno, también muy vinculado a la televisión con numerosos. Sí, Halka Chanfair, me parece que hizo algún episodio. Sí, tiene que ir alguna serie para plataforma también. Sí, sí, sí. No, y vi películas con El Hijo de la Novia, que también estuvo nominada para los Oscars, aunque sí, finalmente se la llevó con El Secreto de sus Ojos. Uh-huh. Nada, un director muy a tener en cuenta, con unos vínculos muy cercanos a nuestra tierra. Y nada, pues decir que la imagen quizá del niño que gritó puta de esta película quizá se vea un poco distorsionada por el programa de Hermano Mayor. Porque totalmente, sí, muchas conductas, o sea, está claro, un poco sí, ese film pasando la generación que vimos Hermano Mayor, por lo menos anecdóticamente, aunque sea, sí, sí que dices tú, este tío es de Hermano Mayor, ¿no? Algo sí, así. Sí, sí. Y bueno, pero está muy bien. Está para ver, se puede ver en YouTube. Aquí nos estamos yendo ya a palabras mayores porque el chaval cogía una pistola y, sí, sí, sí, y disparaba, no, también. Heavy. Bueno, Estados Unidos, si antes estábamos hablando de cómo Estados Unidos estaba, de también mezclándolo un poco con el tema de la sanidad, el cachito de película que hemos escuchado antes, que era, como bien decías, Borja, de Capitán Fantastic, sí, también, qué buen resumen hacía la hija de Viggo Mortensen en la película, cuando la prueba de la carta, sí, y decía, bueno, al final las empresas son las que están ahí metiendo para sus, sí, propios, sí, intereses, sí, ese, está claro, ese es el buen resumen, ¿no? El, sí, business. Sí. El business, al final todo se reduce, sí, al dinero, ¿no? Sí, uh-huh, pues bueno, pues... ¿Por qué el hecho del 20 de febrero, Borja? Que no sé si... No sé. O sea, tú te la encontraste en una la televisión, noche... Sí, zapeando. Pues sí, sí. Me la vi, empecé a ver la mitad o así, más, sí, o menos. Sí, con 9 años, antes, ahí tú y... con el mando, ¿eh? Yo creo que fue esa fecha, porque... O sí, si no, la vi un día que hiciera una reposición en, sí, sesión de tarde, pero me extraña que esta película, claro, es bastante duría. Oye, este ejercicio que hacemos contigo, que es el de recordar un poco cómo llegaste hasta el clásico no tan popular, que también yo creo que tiene un, bueno, le da un toque a la sección, porque es así, también le da la importancia que le queremos dar al hecho de visualizar una película, que sea importante, que marque, ¿no? Uh-huh. Me gusta hacer el ejercicio contigo, por supuesto, pero con más gente también, sí, en plan de cómo la viste por primera vez y cómo llegaste, sí, a ella, sí, ¿no? Sí, sí, está bien. Se está convirtiendo también como un poco en obsesión también, en plan de, ay, ¿la viste? ¿Y cómo la viste? ¿Y qué hiciste? ¿Y qué hiciste luego? ¿Y qué pensaste después de ver la película, ¿no? Yo me quedé, yo por ejemplo, películas que encontré así sin más en la televisión, que me quedé embobado, esta es una de ellas, y otra es la de Ciudad de Dios, de Roberto Mireles, sí, sí, que sí, me la encontré en la 2, una noche, en, claro, el pueblo, que solo pillábamos la 1 y la 2 en una televisión de tubo, yo qué sé, de 20 centímetros, y la vi entera y me encantó. Claro, claro. Pues eso es a lo que me refiero, ¿no? De repente, sí, ahí cómo te queda marcada. El otro día estaba escuchando a Tarantino hablar sobre el hecho de visualizar una película, él se daba por vencido, creo. Mm. Además, yo creo que fue un vídeo de internet, pero yo no sé si será real o no es real, que decía que lo próximo que va a hacer es una obra de teatro, porque decía que bueno, que cómo le iba a marcar, a raíz de lo que estamos hablando, que cómo le iba a marcar a alguien la visualización de una película, si la va a ver y a los 2 meses va a estar en la plataforma, si de la que la está viendo, pues que si tengo el móvil, que si no sé qué. Entonces él decía que la única manera de captar a una persona, como a ti, por ejemplo, te captó Ciudad de Dios en su momento, era ir al teatro. Uh-huh. Y que en el teatro, ahí sabías que tenías al espectador agarrado. Sí, sí, sí, que no podías ahí... Ahí lo tienes y ahí no puedes salir. Bueno, como decíamos, ahora mismo esta película no se encuentra fácil. Bueno, sí se encuentra fácil, pero... ¿Cauces alegales? No, está en YouTube. Ah, está en YouTube. Está en YouTube, de manera legal, con una calidad un poco justa. Sí. Eso es cierto, es una serie medio repeado, se ve ahí como hace las rayas típicas del VHS. Sí. Pero bueno, yo ahí la estuve viendo. Qué bueno ese rip, con la mezcla, cuando se te torcía la imagen por arriba. Sí, sí, sí. Que hacía como una ola, ¿eh? Joder, es muy curioso porque ayer viendo un poco la película se ve un poco, hay veces que se ve el micro este de pie, ¿sabes? Ah, también, ¿eh? Se ve un poco, sí. Qué bueno, sí, sí, sí. Bueno, son detalles que, claro, a ver, es una ópera prima también, 91, cuidado. Sí, sí. ¿Ópera prima? Sí. Joder, sí, sí. Cómo nos gusta, ¿eh? Segunda ópera prima de clásico que traemos. Y sin buscarlo nunca, ¿eh? No. Sí, sí, siempre acaba apareciendo. Uh-huh, me llama la atención. Pues nada, Borja, hacemos, sí, otra pausa. Y, vale, como decíamos, estamos ya camino de los 50 minutos de programa, vamos a tener una cara B cortita. Además, homenaje a una persona fallecida hace poco, que vamos a aprovechar para homenajear a otra persona que falleció y que, de la que no dijimos nada, con una total sinvergoncenería absoluta. Es para matarnos, ¿eh? Cuyo nombre es David Lynch. David Lynch. Pero antes vamos a escuchar una canción. Además, es que vamos a hablar en una cara B. Yo no tengo preparado mucho. O sea, yo sé que esa persona. Yo pensaba que no había cara B. Oye, falleció. Y es en plan de, bueno, hay que hablar un poco porque yo creo que era una persona que era muy importante. Vamos a escuchar otro tema nominado a los Goya, en este caso de segundo premio. Y volvemos ahora con esa cara B Express. Love is the worst. Cara B. Engrasada, Borja. Tienes la gota engrasada perfectamente. Sí. Ojo, me gusta mucho también esta mezcla de la canción Love is the Worst mezclada con... Bonita canción esta de Alondra Beto. Nominada al Goya. Vamos a dejar ahí, como la dejamos de fondo, como medio entremezclado, ¿no? Vale. Para hablar, como decíamos, y hacer una cara B bastante express, ya en apenas 5 minutinos 6 de programa, de Marianne Faithfull, que murió hace poco, 30 de enero de 2025, a la edad de 78 años, de esta mujer, que yo el otro día, a raíz de su muerte, pues bueno, empecé a escuchar un poco esa trayectoria. Seguramente muchas personas, tú me decías, Borja, la conocías sobre todo por esa película Irina Palm, ¿no? Sí. Pero también, bueno, pues es una trayectoria muy, muy mezclada con la música, ¿no? Sobre todo con los Rolling Stones, con esa relación que tuvo con Mick Jagger, pues ya desde los 60, ¿no? Una vez que ya lanzó ese sencillo After Goes By, que le había compuesto el propio Mick Jagger. Pero bueno, me pareció una mujer pues a reivindicar, y sobre todo una resistente total, ¿eh? Sí, porque no tuvo una vida nada fácil, tuvo que luchar con diferentes enfermedades que casi la llevaban a la muerte, ¿no? Estuvo además en una situación social muy difícil, ¿no? De hecho, dicen que estuvo vagabundeando por ahí, sin mucho, con un poco perdida, pero bueno, luego consiguió salir de esa situación y participar en numerosas películas, numerosos grupos musicales, sí. Como decíamos, cantaba. Y... Sí, sí, sí, como bien dices, Borja, pasar de que Mick Jagger, en este caso, Rolling Stone, te publique, te componga un tema y estar prácticamente en lo más alto también, pues bueno, a caer tan bajo, y luego también pues ese resurgir, ¿no? Y ese luego convertirse un icono, como decimos, hemos podido preparar poco, pero yo estoy leyendo así un poco sobre la marcha. Los padres de esta mujer, porque son un escritor y una autora un escritor y autor de obras clásicas, que es Leopold von Sacher-Masoch, que es el autor del que viene la palabra masoquista. O sea, ojo al padre de esta mujer también. Sí, es el autor del Venus de las Pieles. Sí. Y bueno, que hace poco adaptó Roman Polanski, ¿no? Una película. Exactamente. Entonces ella era como baronesa también, ¿no? Entonces, sí, heredó un título nobiliario como la baronesa. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y la verdad es que, bueno, yo creo que todo eso pues como que le marcó un poco, ¿no? También, ¿no? Pues esos orígenes, que ni mucho menos habían sido humildes, a mí me... No me gusta, obviamente, ¿no? Pero... imaginarte una persona que viene de una clase social tan alta, estamos hablando pues eso, de arriba del todo, hacia lo más profundo, ¿no? Y o sea, casi me llama más la atención el resurgir de todo eso, porque me parece una caída, pues bueno, un poco estrepitosa, ¿no? Sí, como volviendo un poco a lo que veíamos antes, ¿no? Que tener recursos económicos. Sí. Estas diferencias sociales pues hacen que bueno, que lo tengas más fácil, ¿no? Sí, sí, sí. Que si no hubieras tenido esos recursos económicos, pues no podrías, quizá no tuvieras la misma suerte. Por eso mucha gente que no tiene ese sostén, pues se cae en el olvido. Sí, y luego esa época de los 90, principios de los 2000, pues que cómo sería esta mujer también, pues eso, que mucha gente pues quiso echarle un cable. Estoy viendo ahí, por ejemplo, pues que apareció con Metallica en un videoclip, ¿no? Me imagino pues que la gente pues que la tenía en alta estima, y bueno, hasta ahí, que llegó ese 2006, que Sofía Coppola también pues la contrató para la película de María Antonieta, y luego también, que va a entroncar mucho con la temática del programa de hoy, esa película de Irina Palm. Yo no la he visto, Irina Palm, Borja. A mí me gustó mucho, sí. Sí, ¿no? Que además es precisamente sobre una persona que es viuda, que ya pues tiene cierta edad, representada pues fielmente, pues le pillaba en la edad de que tenía en aquella época también Marianne Faithfull, y que tiene que trabajar en un club de alterne para pagar el tratamiento médico de su nieto, con lo cual pues bueno, imaginaros que muy pegado a la actualidad de hoy, ¿eh? Sí, lo que pasa es que es una película, desde que lo trata, es un tema muy crudo, muy duro, pero lo trata con humor. Sí. Y está, y creo que la trajimos aquí de clásico. Sí, pues a mí ahora mismo no me suena. Sí, porque yo siempre era muy reacio llevarla en el videoclub, esta película, sí, Napalm, porque me sonaba algo así como alguna Matajari, algo así, en espionaje, sí, así y tal, Irina Palm. Sí. Pero es el seudónimo que se pone, porque claro, ella es una mujer que es sin ningún vínculo con el tema de la prostitución, que en vez de follar o hacer felaciones, lo que sea, lo que hace son masturbaciones, claro, con la mano, a través de un biombo o algo así. El humor tiene importancia, ¿eh? Además, es un tema muy duro, evidentemente, pero lo hace con mucha gracia. Le pillaba justo con un diagnóstico de cáncer de mama también, pues con una posterior depresión de la que también salió adelante, con lo cual me gusta mucho también esto del sentido del humor. Lo hablamos en una de las proyecciones de Musoc, No Wonderland, una película que narra pues el conflicto la invasión de Israel ahí en Palestina, en esos pequeños pueblos, y lo hace de una manera. Es el enfoque de la invasión civilina, ¿no? Es decir, uh-huh. No los grandes tanques, ni los grandes cohetes, ni nada, sino simplemente pues ir pueblo por pueblo, destruyendo casas, quitando servicios básicos, ahogando a la población, como ahí, como poco a poco, pero claro, algo que va mirando tanto a la moral. Y yo, a mí, aparte del horror de esa invasión tan horrible, ¿no? La capacidad del sentido del humor del pueblo palestino. Eso me llamaba mucho la atención. Nosotros aquí, que somos un poco payasos, ¿no? Pero al final estamos casi siempre se valida el argumento de que el humor es un medio para sobrellevar un poquitín esta vida tan dura a veces. Y ahora lo que estás hablando sobre el caso de la película de Irina Palm, y ya te digo, sobre lo que yo sentía viendo el otro día en Netherlands, esa capacidad de ante la mayor adversidad todavía tener un resquicio para tomárselo con humor. Muchas veces que buscamos, ¿no?, una explicación o el camino, a mí el humor casi siempre es un apoyo, ¿eh? Sí, por ejemplo, joder, mucha gente hizo su carrera a base de eso, ¿no? De sacar un poco, sí, reírse un poco de las miserias del ser humano. Por ejemplo, Kaurismäki con sus, claro, pelis, sí, sí, y no sé, numerosos directores y directoras que utilizan este recurso como para ver. Joder, hace años la película que vimos en Musoc, que hablaba sobre un poco, tú seguro que la conoces, que la vimos en el Teatro de la Laboral, que hablaba un poco de una comunidad de vecinos que se llamaban unos a otros, era todo un tono cómico, sí, no recuerdo el nombre ahora mismo. Sí, sé cuál me dices, para mí mismo no me... Bueno, no, para la próxima ganadora de premio Chema Castillo, además. Sí, la traeremos para la semana que viene. Sí, sí, sí. Ahí dejamos el clipbait. Sí. Y que al final, pues es lo que toca, ¿no? Sí. Es lo que toca, poner un poco de sonrisa, porque es que, claro, lo que tenemos enfrente es la leche, como para no reírse a veces un poco, ¿eh? Ya. Pues nada, Borja, bueno. Hasta aquí, Cinefagia de retomar actividad, ¿no? Uh-huh. Y estamos a la hora ya de programa, prácticamente. No sé, ¿te has quedado contento, como se suele decir? Muy bien, muy, sí, bien, muy contento, sí, sí, sí, sí, sí. Además, jolín, me presta mucho, porque llevamos una semana, sí, en la formación haciendo, bueno, pues este tipo de visibilización del trabajo comunitario. Te pilla justo en el, y muy bien, en el tal, sí, ¿eh? Sí, pues sí, ya ves, me viene súper motivado. Un poco renegrón también, ¿no? Sí, como decíamos en la propia entrevista, le damos las gracias a María Limón por habernos puesto en contacto con Pablo, y bueno, pues también da gusto que a su vez también, pues, sí, nos haya encajado también en el programa, y por supuesto que a ti te pille y también así, pues en este afán que tenemos nosotros de mezclar un poco el cine y la vida, que es, sí, que se ha producido tal cual, literalmente, vamos. ¿Y qué te parece si en vez de redes sociales recomendamos la página de Goteo para... Perfecto. Ya que están ahí a todos los de Meta, que les den por el saco. A todas. Eso ya. Es, ¿qué te parece? A modo reivindicativo. Me parece genial, Borja. Venga. La página es... Es muy largo el link, pero yo creo que poniendo es un crowdfunding de Goteo, goteo.org, y el proyecto es Documental sobre Marea Blanca Andalucía. Si ponen eso en Google, o Goteo Documental sobre Marea Blanca Andalucía, fijo que les va a salir, y que la gente meta ahí los dineros. Vamos al crowdfunding y vamos a dejar de poner ahí las fotos. Bueno, no, también alguna foto de un concierto, de algún plato que te salga bien, eso también ponlo. Pero lo importante es el dinerín ahí al Goteo, ¿eh? Eso es. Pues nada, cinefagfm.wordpress.com, y el saludín a Radio Cuca, Almaina, Espiritrompa, Radio Trama, Radio Gainera y Radio Guiniguada, y por supuesto a toda la gente que ha tenido la paciencia de esperarnos aquí en Radio Crase, Borja, en Sisión. Sí, pues nada, un saludo a todas y todos, y nos vemos, espero que la semana que viene. Exactamente, nos vemos la semana que viene, a ver qué nos deparan en los Goya. Hoy escuchamos temas de nominados, en este caso, segundo premio, Love is the Worst, Los Almendros, la guitarra flamenca de Geray Cortés, que... entró ahí justo después de la entrevista, yo creo que muy bien. Vamos a escuchar, para despedirnos, El borde del mundo, del 47. La película de este autobusero que se toma un poco la justicia por su mano. Y dice, si no llega la línea, ya la pongo. Como hagan aquí eso con el metro, en Gijón. Cuidado. Arramplando por aquí todo. Se le ocurra. Venga, chao, chao. Un saludo, chao. Un saludo. Chao, chao, chao.